Para ver buen cine. Cineclub de la Universidad de Guanajuato. Hola, buenos días a todas y todos y bienvenidos a Radio UG. Yo soy Mayra Tavares, miembro del equipo del Cineclub de la Universidad de Guanajuato y vengo a platicarles de nuestra programación para la próxima semana. Los días 6 y 7 de diciembre continuaremos con las funciones de talento emergente en el Auditorio Eukerio Guerrero. Talento Emergente es el espacio que la Cineteca Nacional dedica a las nuevas miradas cinematográficas alrededor del mundo. Una muestra que reúne óperas primas, segundos y hasta terceros largometrajes de cineastas cuyas obras tempranas se distinguen por un destacable potencial creativo. Qu'est-ce que tu fais? La méthode des lieux, tu connais pas? Le royaume de la mémoire, tout ça? Se estarán presentando la película franco-tailandesa El territorio del amor y Laila y los siete cantos de la India. Nothing is more important than your life and your ability to walk and live without fear. To know that you, your home should be a place of love and safety. You should never be afraid in your house. En nuestra sala en línea tendremos disponible Batallas íntimas de la directora Lucía Gajá. Casada. Batallas íntimas aborda el tema de la violencia intrafamiliar a través de cinco mujeres de diferentes partes del mundo que han enfrentado y sobrevivido a este problema. Me trataba físicamente y verbalmente. Que era una perra. Una incompetente. Visibilizar los abusos domésticos que generalmente permanecen en el ámbito de lo privado es la intención de la directora, quien ha sido reconocida en el Festival Internacional de Cine de Morelia desde su ópera prima Mi vida adentro. También estará disponible el gerente de recursos humanos de Eran Riklis. El gerente de recursos humanos de la panadería más grande de Jerusalén tiene diferentes problemas. Cuando una de sus empleadas, de origen extranjero, muere debido a la explosión de un hombre bomba y su cuerpo no es reclamado por nadie, se acusa a la panadería de inhumanidad. Es por esto que el gerente de recursos humanos se le encarga que haga todo lo posible por enmendar la situación. Ambas películas estarán disponibles del 6 al 12 de diciembre a través de la plataforma de Cultura UG. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales del Cineclub para que puedan seguir al pendiente de nuestra programación. Muchas gracias a Radio UG por darnos este espacio y a ti por escuchar esta cápsula. Me despido y te deseo un excelente día.